just keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know the kiss. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This comes for hire. Even if we're just dancing in the dark. Life, baby, siempre. Kiss the wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starting tonight. I'm dying for some action. I'm sitting around here trying to write this book. I need a love. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting round crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire. Worrying about your little world blowing apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing. Seguimos con más canciones y seguimos con más Domingo Rockero. Marcela Gil, queremos saludarte hasta ahora. Mauricio López, Nelson Méndez, por aquí está Luz Daisy López. Tenemos que saludar también por aquí a Lady Correa. Hay mucha gente para saludar. ¿Qué tanto rockero hay en Medellín? Edgar Valencia, gracias. Julián Rendón, que es un saludo muy especial. Y hasta ahora, que la comenzamos con el jefe, Bruce Springsteen, la canción Dancing in the Dark. ¡Qué bueno comenzarla así! Vamos con canciones, cuatro de ellas que llegan a continuación. Lover Boy, la canción Loving Over Many Often. Muy bien, por el señor Mike Reno, cantante canadiense. Viene también Europe con la canción Cherokee. Viene Quiet Riot de la canción Common Field the Noise. Y In Excess viene de su álbum Kick con New Sensation. Este es el poder del rock and roll del domingo. El domingo de Puente está con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Thank you.

Clásicos en casa. 106.9. Let me go. Whoa, whoa, whoa. Ah, you want me to come alive? Gracias por existir, gracias por creer, gracias por disfrutar de cada una de estas canciones. Estamos seguros que creciste con ella. Para Diego López, un saludo muy especial. Por aquí también está saludando a nuestra amiga Claudia Paz, Lili López, Marcela Gutiérrez. Un abrazo muy especial, bien rock and rollero para ustedes. Vienen canciones. ¿Y qué canciones las que llegan? Viene Queen y una canción espectacular, espectacular para recordar. Viene Queen con una canción única y esperamos que la disfrutemos al máximo. Another One Bites the Dust, otro que muerde el polvo. Blur viene con la canción Sun 2. Kenny Loggins viene con Footloose y también viene Van Halen y una canción sota muy muy ochentera llamada Why Can't This Be Love. Van Halen, cómo suena de bien en los domingos rockeros la música de Van Halen y en tu radio. To run, to win, I'll be damned.

by a chamboche. It wasn't easy, but nothing is. La FM. En casa, con la FM 106.9. Vamos cerrando, amigos, y lo hacemos de una manera muy, muy especial. Aerosmith de Rick Springfield y algo de Def Leppard. Soy el clásico Herrera. ¿Qué tal si nos vamos a esta hora simplemente para despedir este domingo rockero con Aerosmith, Rick Springfield y, por supuesto, Def Leppard? Agradecimientos a nuestros oyentes. Por aquí está Edison, por aquí está Natalia, Gina 151, Lucy Bays, Lucy Varela, gracias. Por aquí está Sammy Ortiz, Tere Vélez, Diana Londoño, Robinson Gómez, Paola Serrano y muchos más que están conectados con la FM. Ya llegamos con Drixer Gómez para presentarles fin de semana de puente con la FM. Aerosmith cierra con Cryon, algo de Rick Springfield con Rock of Life y Def Leppard. Vamos a recordar este álbum llamado Hysteria con Armageddon. Soy el clásico Herrera y en la FM, la número uno de los clásicos siempre. You're not.